qué difícil que es hablar después de que esté todo dicho, ¿no? Escuchándolo a Roberto, que tengo que felicitarlos a ustedes por el rector que tienen, lo digo sin ninguna, o sea, sin ninguna falsa modestia de parte de él, digamos, porque si hay alguien que todos los días trabaja por hacer más grandes universidades, Roberto Tazara, lo sufrimos el secretario y yo cuando viene y nos dice que necesitan más cosas y van a conseguir más cosas. Roberto, realmente, si vuelvo a dar clase, quiero tener un rector como vos. Es muy fácil hablar, es muy correcto hablar de la educación. No, en estas épocas electorales que estamos viviendo, obviamente la palabra política está teñida absolutamente de discurso electoral, de discurso de ideas, entre comillas, de plataformas, de declamaciones. Y es muy bien visto, es muy políticamente correcto decir que el gobierno tal, o en el caso de acceder a tal poder ejecutivo, vamos a adentrarnos en una política de profundización de la educación y de trabajar por la educación. Pero la palabra es una cosa y los hechos son otra, ¿no? Digamos, cuando el presidente Néstor Kirchner asumió, la primera acción de gobierno que tuvo ahí en mayo del año 2003 fue ir con el entonces ministro de Educación Daniel Filmus a la provincia de Entre Ríos para negociar personalmente el levantar una huelga de una de las 8 provincias que no habían comenzado todavía sus clases, porque en el caso de Entre Ríos no cobraba hacía 4 meses su sueldo en cuasimonedas, o sea, en papeles que valían mucho menos que lo que decían los papeles. Y en esa época, el presupuesto universitario, en el 2003, rondaba los 1.800 millones de pesos. 1.800 millones de pesos. Pero acá, y Roberto, como buen contador, no me va a dejar mentir, hay también una trampa, porque de esos 1.800 millones de pesos hay una parte que tiene que ver con los salarios de los docentes, de los no docentes, del personal que conforma a la universidad, y hay otra parte que siempre es mucho más chica, que tiene que ver con los gastos de funcionamiento. Digamos, las universidades trabajan más allá de la gente que trabaja, hay que tener los edificios en regla, hay que subsistir durante todo el año. Y en el 2003 las universidades, y los rectores pueden acompañar esto, de hecho lo hicieron en diciembre de 2003 cuando se reunieron con el entonces presidente Néstor Kirchner, a ver la manera en que podían ponerse al día, el Estado Nacional podía ponerse al día con los gastos de funcionamiento de las universidades, que hacía apenas un año, tenían un año de demora, un año en donde todos los rectores, sin distinción de banderías, tenían que hacer malabares para poder pagar la luz, para poder limpiar las universidades, para poder seguir funcionando. Entonces, en esos 1.800 millones de pesos, estaba esto que figuraba en el presupuesto, pero que no llegaba nunca. Era una, digamos, una entelequia, un número en un asiento contable. Hoy el presupuesto de las universidades argentinas es de 13.500 millones de pesos. 1.800 en el 2003, 13.500 millones de pesos en el año 2011. Y además de los 13.500 millones de pesos, hay programas por fuera de los 13.500 millones de pesos, que recién lo nombraba el rector, el contador y amigo Roberto Tazara. Está el programa de la televisión digital, de los nodos de esta televisión, está el programa de infraestructura universitaria, que hoy estamos aquí para dar cuenta de este programa. O sea que la inversión en educación es real. Hoy, de cada 100 pesos que produce el argentino, la Argentina, todos los argentinos, del Producto Bruto de la Argentina, de cada 100 pesos, un peso es para las universidades nacionales. Un peso es para las universidades nacionales. Un gobierno, un Estado, una sociedad, porque esto es trabajo de un gobierno, es trabajo de un Estado, pero fundamentalmente es el esfuerzo de toda una sociedad que entendió que hay que hacer realidad las palabras que muchas veces suenan huecas en la voz de los políticos en momentos preelectorales. O sea que no solo hay que decir que lo importante es la educación, sino que hay que darle importancia a la educación en el momento de las inversiones que tenemos que hacer en la educación. Por eso, hoy podemos decir que está todo el arco de lo que es la vida universitaria, y que el Estado está dando cuenta de todo el arco de lo que es la vida universitaria, porque pensaba, yo soy producto y fui funcionario en una demandante Facultad de Sociales, tal cual es el demandante decano, el compañero que tengo acá a mi lado, y empezamos en Sociales y terminamos en Ingeniería, cosas que parecía que nunca hubieran estado juntas, solamente en el Consejo Superior a través de sus consejeros, pero de hecho forman parte de una política global, una política de educación global, una política que lo marcaba la presidenta cuando decía que no tenemos que tener vergüenza en pensar en la formación universitaria en conjunto con las fuerzas productivas del país, con la producción. Porque no solo, decía ella, tenemos que entender que la universidad tiene que trabajar para esto. Tiene que trabajar además para reconformar lo que es una revolución cultural. Porque no solo tenemos que producir más y mejor, no solo tenemos que crear un barco en donde todos estemos cómodos y no que algunos vayan nadando atrás del barco. No solo eso, sino que tenemos que dar la revolución de querer vivir y dar cuenta de esa vida, que es, no es otra cosa que una cultura distinta. Y nuestra universidad, que me encantó la metáfora de Roberto recién cuando decía que la isla académica ahora forma parte del continente. Ya lo creo que forma parte del continente. Porque en esta universidad, como en las universidades del conurbano bonaerense, muchas veces criticadas por la isla universitaria y no por la universidad que se acercó al continente, en esta universidad, como en la mayoría de las universidades argentinas, pero específicamente las que juegan por el lugar donde están insertas un rol fundamental de movilidad social, podemos decir que hay un promedio de cada 10 alumnos de estas universidades, entre 7 y 9 son la primera generación de universitarios de la familia. Y esto es simple, esto no son palabras, estos son hechos reales. O sea, hay argentinos, hijos de trabajadores, hijos de quienes ayer no podían ni siquiera pasar por la puerta de la universidad, que están siendo incluidos dentro de la universidad. Y una universidad que lleva sobre sus espaldas fuertes tradiciones. La tradición primera, allá en el 18 de la Reforma, de la libertad de cátedra, de la universidad que se piensa a sí mismo. La universidad que en 1949 el general Perón dijo que sea gratuita, porque muchas veces nos olvidamos, pero fue a partir del 49 donde se dijeron no hay más aranceles en la universidad, por más que algunos mentores que se llenaban la boca con la palabra de Perón en los 90 quisieron volver a arancelarlas, y por la fuerza de los rectores y por la fuerza de los alumnos y por la fuerza de los docentes no se lo permitimos, no se lo permitimos hace 10 años nada más. Una universidad que hoy forma parte del continente, porque como decía John Donne, cuando una isla tiene problemas, ya tiene todo el continente. Entonces, no me preguntes por quién doblan las campanas. Las campanas de nuestra universidad doblan por quien tiene que doblar, que es todo el pueblo argentino. Muchas gracias.